La clase de cuarto A nos trae hoy a Música Coronada una canción andaluza que viene de Jaén, que se llama Aceitunero.